¿Qué tal? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para el podcast DIRCOM y en esta oportunidad contento por entrevistar a uno de los referentes en la comunicación, en las relaciones públicas, más que nada en el país hermano, en Brasil, que está organizando el próximo congreso de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas. Me estoy refiriendo a LARP 2014, que se va a realizar en el mes de octubre en Brasil. Marcelo Chamusca, ¿cómo se preparan para realizar el 14º Congreso Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación, ALARP 2014? Antes de todo, quiero saludar a todos los profesionales y estudiantes de nuestra área que me escuchan en este momento y decir que es un gran honor haber logrado ese destacado espacio de comunicación para difundir nuestro proyecto. Bueno, está casi todo listo para el 14º Congreso Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación, ALARP 2014. Vamos a utilizar la estructura completa del hotel sede del Congreso, que es el Bahía Autumn Palace Hotel, que tiene una excelente localización en la hermosísima ciudad de Salvador y una estupenda estructura para atender a los participantes del ALARP 2014 con mucho conforto y seguridad, garantizando el éxito de ese gran evento internacional.